Bien, continuamos con el femicidio. A ver, el femicidio, hay que hacer una recapitulación histórica. Hasta, les quiero ser súper franco, no recuerdo el año, pero no hace mucho, las conductas que hoy día, la mayoría de las conductas que hoy día, o alguna de las conductas que hoy día, vamos a ver si se en el femicidio, estaban comprendidas dentro del parricidio. Posteriormente, para unos 10 años atrás, no, se introdujo el femicidio en nuestro país, pero solamente a nivel de nombre. No era un tipo autónomo, sino que el parricidio tomaba el nombre de femicidio cuando se mataba a la mujer. Es decir, era un cambio semántico, nada más que semántico. No era una figura autónoma. El parricidio pasó a tomar el nombre de femicidio cuando se mataba a la cónyuge, a la conviviente. Pero, obviamente, no fue suficiente, y obviamente ustedes saben cuál es el contexto ya, o sea, el contexto, un contexto histórico general y un contexto más moderno, digamos. Un lamentable contexto general y cultural es la violencia contra las mujeres en nuestro país y en nuestra sociedad. Eso es algo, es una realidad, es una lamentable realidad que tiene muchas explicaciones, pero no justificaciones, ¿no es cierto? Entonces, y cada vez más, ¿no es cierto?, se hizo patente la necesidad de que nuestra sociedad erradicara todas las formas de violencia contra la mujer. Entonces, desde esa perspectiva, los tipos penales, de alguna otra manera resultaban insuficientes. Y obviamente había que mandar una señal. Y nuestro país adhirió a una serie de tratados internacionales que de alguna otra manera justamente buscan eliminar o erradicar de la vida social las formas de discriminación y de violencia contra la mujer. Por lo tanto, en cumplimiento de esas obligaciones internacionales y además también, ¿no es cierto?, ante una necesidad de dar una señal potente desde el punto de vista de la persecución penal, y evitar situaciones como las que lamentablemente en nuestro país estábamos acostumbrados y seguimos acostumbrados, porque se nos ha radicado el problema. Con la ley 21.121 del año 2020 se introdujo el párrafo 1 bis a continuación del artículo 390 con el propósito de tipificar, introducir la figura del femicidio en nuestro país, pero como un tipo autónomo. Autónomo del homicidio calificado, autónomo del homicidio simple, autónomo del parricidio. Como una figura autónoma. Hoy en día es un delito autónomo con varias hipótesis que vamos a tratar. Y hoy día se le denomina femicidio. ¿Cuáles son las figuras que hoy día podemos reconocer o están reguladas a título de femicidio? Una primera figura, la vamos a tomar detalle, que es el denominado femicidio íntimo limitado, del 390 bis, inciso primero, el femicidio íntimo ampliado, el inciso segundo, y el femicidio por razón de género, del 390 ter. Pero aún así, esta regulación es insuficiente. Esta regulación es insuficiente. ¿Qué es lo que está ausente aún según la doctrina, digamos, especializada en el denominado femicidio por conexión? Con la cual se da muerte a una mujer con la cual no se ha tenido relación alguna ni existe una razón de género para ello, pero interviene en la defensa de otras mujeres agredidas por alguno de estos motivo. El padre que está, el padre, ¿no es cierto?, que está golpeando a la cónyuge, ¿no es cierto?, y llega a su hija a defenderla y mata a la hija, en ese caso sería un delito de parricidio y no de femicidio. Respecto a la ley. si las matan las dos, sería femicidio y parricidio. Y lo que dice abajo es que eso se debería integrar. O sea, idealmente debiese esa figura debiese quedar integrada también como dentro de lo que es, el femicidio por matar a la víctima. Exacto. Bueno, el antecedente justamente con el dicho es dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de nuestro país, de una serie de convenciones y tratados internacionales justamente que tienen por objeto erradicar en la vida social todos los actos de violencia contra la mujer. La Convención de Lento Pará de 1991. Esto vean los tres. ¿Cuáles son las hipótesis del femicidio? ¿Pueden leer, por favor, el 390 bis? El hombre que matare a una mujer que es o ha sido su cónyuge o conviviente o quien tiene o ha tenido un hijo en común será sancionado. No me interesa la regla. Esa es la figura. Ese es el femicidio íntimo limitado del inciso primero del 390. Esta es una figura especial en relación al homicidio, desde luego. Homicidio simple calificado, ¿no es cierto? Es una figura especial en relación a los sujetos. Sujeto activo es un sujeto calificado. ¿Quién es? El hombre. Debe ser un hombre. ¿Cuál es el sujeto pasivo? Una mujer. Y además, entre ellos debe existir un especial vínculo. Por eso se denomina femicidio íntimo. ¿Cierto? Debe existir un especial vínculo. ¿Cuál es ese vínculo? Deben ser actual o hayan sido pretéritos, cónyuges o convivientes. Pero también, en caso que no hayan sido cónyuges o convivientes, también se extiende a la mujer con la cual tenga o haya tenido un hijo en común. ¿Ya? Ese es el especial vínculo que une al sujeto activo al hombre y a la mujer para estar en esta hipótesis. Aquí no hay elementos subjetivos, la mató por el género, no. Basta matar, ¿no es cierto? A la cónyuge, conviviente, ex conviviente, ex cónyuge, que tengan en la actualidad o hayan tenido en el pasado, ¿cierto? Algún tipo. Caemos dentro del campo del femicidio desde el punto de vista de la felicidad. Ahí sí, o sea, es objetivo. Pero igual tiene que estar en conocimiento de él. O sea, tiene que conocer que es una mujer con la cual fue cónyuge, sí, o conviviente, o que haya tenido un hijo común. Claro. Sí, por eso, por ejemplo, sí, ella nunca le dijo que. Claro, en ese caso, exactamente. Y la mató. Claro, porque... claro, exactamente. Yeah. El conocimiento, el dolo también se extiende al hecho de haber tenido un hijo común. Yeah. Inciso segundo, solamente la conducta, no la pena. La misma pena se impondrá al hombre que matara a una mujer en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin conveniencia. Convivencia. Ah, perdón, convivencia. Ya. Este es el femicidio íntimo ampliado. Al igual que el caso anterior, el sujeto activo también es un hombre, el sujeto pasivo es una mujer. Pero aquí existe un elemento subjetivo adicional. Este delito debe cometerse en razón o motivado por tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia. Porque sin convivencia, vamos al inciso primero. En este caso, por ejemplo, sería el caso del carabinero que mató a la colega, ¿cierto? A la carabinera, en un motel, que después la metió en la cáscula del auto. Claro, teníamos que haber evitado que tenía una relación de pareja, que no era un encuentro casual. ¿Ya? Exactamente. De carácter sentimental o sexual. Miren lo que el legislador separa el sexo del sentimiento. ¿Ah? Una relación de pareja puede ser de carácter sentimental sin sexo. O sexual sin sentir, bien. Ojo con eso. Y cuando dice relación, habla de que hayan tenido encuentros sentimentales o sexuales más de una vez. una relación de pareja. O sea, que sea algo más o menos tarde que llegue. O sea, una relación, a mí me da la impresión de que una relación es algo más que una vez, ¿no? Ya dos veces puede ser una relación de pareja, ¿no? No sé, eso es que hay que ir viéndolo caso a caso. Claro, porque de pareja, porque como hace la separación de carácter sentimental, porque puede ser que no había relación y era solo encuentro sexual, ¿no? Los varones, me imagino que se han enamorado la primera cita con una mujer, se han enamorado profundamente. Obviamente. ¿No? La primera vez. Y ahí hay una relación de carácter sentimental. O sea, el tipo penal existe una relación de pareja. El tema es, ¿desde cuándo existe una relación de pareja? Uh-huh. ¿Cuándo están andando? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay una proposición formal? Oye, seamos pareja. La primera cita que termina en un motel, eso ya es una relación de pareja. ¿Salen emparejados? Y no sé, por eso yo le pregunto. ¿Ah? Es que hoy en día la cuestión está tan... Por eso. ¿Habitualidad? ¿Habitualidad? ¿Pero cuándo habitualidad? Más de una. Más de una. Basta dos. O sea, la segunda ya es... Al segundo... al segundo motelazo ya hay una relación de pareja. Hay que... No, por eso les digo, o sea, ojo. Esto hay que ir viéndolo caso a caso y dependiendo también de lo que la sociedad diga. O sea, ¿qué es lo que hoy día la sociedad va a entender? ¿Qué es lo que interpretan al final? Los tribunales. Bueno, como esta muerte se produce en razón de haber tenido, ¿cierto?, tener esa relación, se configura, ¿cierto?, este delito como un tipo de tendencia. Es decir, aparte del dolo, debe existir como un elemento subjetivo adicional esa finalidad o esa motivación más bien. ¿Ya? La muerte debe cometerse por causa de esa relación. Por lo tanto, esta figura solo admite dolo directo. Excluye a título imprudente o con dolo eventual. Es decir, si saliendo del segundo motelazo, ¿no es cierto?, voy en el auto y nos damos vuelta en el auto y muere mi pareja, mi recién pareja, mi nueva pareja, digamos. En ese caso es un cuasi delito de homicidio y no un cuasi delito de femicidio. ¿Ya? Bueno. Hay que probar en cada uno de estos casos, cada caso en particular, la concurrencia, no solamente del conocimiento de las circunstancias. Es que yo entendí que no era pareja, ¿sí? Recién habíamos salido dos veces, yo entendí que no era pareja. ¿Sí? Pero también puede darse, ¿no? Y además la actuación en razón justamente de esa relación de pareja, que es la actuación homicida, en este caso feliz. La exclusión de la, en este caso, de la imprudencia o de la culpa, también, ¿no es cierto?, puede explicarse por la inexistencia de los delitos que emanan de la vía conyugal y de la convivencia en relación justamente a la convivencia. ¿Qué es lo que exige la ley? La prueba de que entre el autor y la víctima exista o ha existido, pasado, una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia al momento del femicidio, de producirse. Luego, si el delito se comete antes de que esa relación exista, si yo la mato porque no quiere pololear conmigo, en ese caso, o por haberse negado, será un caso de femicidio de la hipótesis siguiente, en razón de su género. ¿Ya? Ojo con eso. Tener cuidado con eso. Caemos en la hipótesis siguiente. ¿Se entiende? O sea, la relación de pareja de carácter sentimental y sexual sin convivencia debe haber existido, o sea, debe existir o haber existido al momento del femicidio, no después. Si yo la mato justamente porque ella no quiere tener una relación de pareja de carácter sexual o sentimental, no estamos en esta cosa. Vamos a caer en la hipótesis siguiente. ¿Qué es lo que entendemos por relación de pareja de carácter sexual? de acuerdo al profesor Matos y Ramírez, que son los que han escrito modernamente sobre este punto. No hay mucha literatura nueva en relación a esto, por lo menos los libros generales de esto. Por relación de pareja de carácter sexual, dicen estos profesores, se entienden aquellas relaciones que comprenden la realización de alguna forma de interacción sexual consentida, sea genital, anal o bucal, o tocamiento libidinoso en los genitales, ano o boca, sin que sea necesario probar la existencia de algún sentimiento recíproco entre los participantes, ni siquiera ocasional. Sin probar sentido. Basta una conducta, ¿no es cierto?, alguna forma de interacción sexual consentida, genital, anal, bucal, tocaciones, etc. Y aquí, bueno, obviamente, la imaginación aquí es la que va a definir el concepto. Igual valida. ¿El sexting tendrá cabida aquí? ¿No? ¿El sexting? ¿El sexo virtual? No hay contacto. Esa interacción es que es consentida. No, el texto del sexo tiene consentido. Pero no hay contacto. Lo dicen de alguna forma de interacción. Interacción sexual, claro. Alguna forma de interacción sexual. Eso es una forma. ¿Es sexting? Es una interacción sexual, ¿no? Sí, sí. Pero no es genital. ¿Pero cómo no? ¿Cómo que no? La foto de queso. Hay una pechuga, ¿vale? Sí, ¿sepo? Sí. ¿Qué? ¿Podría ser amante sexy? Sí, podría ser. ¿Podría ser? Sí. No sé. Y ponte tú que ya tuvieras una interacción virtual y un periodo de tiempo después se juntaron, ya no lo. Yo sé, lo que parece ilógico que se envíe en foto y después se ve y lo mata. No mucho sentido. Pero puede pasar. No, bueno, no, tío, le deja lo dejo planteado. No era la foto. Perdón, no era de la foto. ¿Ah? ¿Y viene a decir? No, lo que pasa es que el robot dice que no. También el caso es que se mandan fotos y después se conocen y la matan. ¿Y si la foto era fea? Si la foto era bonita. Era engañosa, sí, Photoshop. Mucho Photoshop. Y por relación de pareja de carácter sentimental, estos mismos profesores entienden el trato amoroso e informal entre personas que se denomina coloquialmente pololeo. Para los otros autores, esta relación es la del pololeo. Yo disiento porque el pololeo cae, también tiene un contenido sexual muchas veces. E incluye manifestaciones físicas que no constituyen actos de significación sexual, como abrazo y caricia, que también beso y eventualmente comunicaciones escritas de carácter. Ahora, esta es un poco la idea del pololeo, ese tradicional asexuado, ¿cierto? O al menos desgenitalizado. Hasta el matrimonio, ¿no? Claro. Aquí sí se exige la relación sentimental, digamos, aquí se exige sentimiento, digamos, en la primera. ¿Estas relaciones de pareja deben ser habituales u ocasional? ¿O basta que sean ocasionales? Pareciera ser que con la reacción del 390 dice, va, inciso segundo, basta que sean ocasionales. Por el solo hecho de rechazar de la comienzo una relación de este tipo puede dar ser motivo suficiente para la hipótesis siguiente y la del 390. De no pensar así, se daría una paradoja de que habría feminicidio antes de comenzar una relación por el 390-T, ¿cierto? Por no comenzarla, por la negativa de la mujer a comenzarla, ¿no es cierto? Pero después de que ésta se estabilice y adquiere un carácter más o menos permanente, pero no si ha existido al menos una vez. O sea, se haría la paradoja de que habría un femicidio ¿cuándo? Cuando el sujeto, cuando la mujer no quiere la relación y el sujeto la mata, hay femicidio. Habría femicidio cuando existe relación y esta es más o menos permanente. Pero el medio no habría un femicidio. Si hay una vez, una ocasión, ¿no? Una relación que es ocasional. Homicidio sería. Sería un homicidio. Un encuentro, por ejemplo. Un encuentro sería un homicidio. Pero si esa mujer se niega al encuentro, habría sido homicidio. ¿Te das cuenta? Se daría esa paradoja. Por lo tanto, pareciera ser que una interpretación sistemática nos lleva a concluir que basta que esta relación de pareja sea ocasional. Problema, ¿cuándo ocasional una relación de pareja? ¿Cuándo es habitual? ¿Cuándo existe habitualidad en una relación de pareja? O sea, ahí ya entramos en problemas que hay que ir resolviendo caso a caso. Tercera hipótesis, 390 TER. ¿Puede? El hombre que mataría a una mujer en razón de su género será sancionado por la pena. Se considerará que existe razón de género cuando la muerte se produzca en alguna de las siguientes circunstancias. 1. Ser consecuencia de la negativa a establecer con el autor una relación de carácter sentimental o sexual. 2. Ser consecuencia de que la víctima ejerza o haya ejercido la prostitución u otra ocupación u oficio de carácter sexual. 3. De haberse cometido el delito tras haber ejercido contra la víctima cualquier fuerza de violencia sexual, sin perjuicio lo dispuesto en el artículo 372 bis. 4. Haberse realizado con motivo de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima. 5. Haberse cometido en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de manifiesta subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima, o motivado por una evidente intención de discriminación. Ya. Este femicidio por razón de género, entonces, comparte con el femicidio íntimo ampliado, que es el inciso segundo del 390 bis, la especificidad en cuanto a los sujetos y el carácter de vinculado a la violencia familiar o de De acuerdo al propósito del legislador cuando introdujo este tipo, lo que busca es sancionar gravemente la violencia de género para una mujer por su condición de tal. Por su condición de tal. Como una forma especialmente repudiable de discriminación, ¿no es cierto? Es causar la muerte a una mujer por razón de género. Piensen lo grave que es matar a una mujer. ¿Por qué mujer? Porque es mujer. En razón de género. Entonces también entraría el caso, por ejemplo, un hombre que se viste como mujer y se cree mujer. Cuidado. Cuidado. El sexo magistral es el que manda. Ah, manda el registrarse. Sí, se ve esto, dice la semana. Así que hemos conversado eso acerca de lo que pasaba con aquellos que eran. Pero se dice que cambió el nombre. Pero acuérdate que también existe el 12 número 21. ¿Qué circunstancia agravante? 21. Cometer delito y participar en él, motivado por la ideología, opinión política, religión o creencias de la víctima. La nación, raza, etnia, rango social que pertenece. Su sexo, orientación sexual. Su orientación sexual. Identidad de género, edad, filiación ya. O. Si es un hombre que no tiene el sexo registral, si el sexo registral es hombre. Y es una persona que viste como mujer, se siente como mujer, a lo mejor no es sujeto pasivo de femicidio. Pero podría ser homicidio simple o calificado más la agravante del 12 número 21. Pero ahí sería la casa de registrado. No, el nombre, el sexo registrado. El sexo registrado. No, tiene que ser el sexo. ¿Cuál es el sexo registral de la persona? Ah, si esta persona vive como mujer, pero si no tiene. Si no está el sexo registral, no cae el sexo. ¿No existe el cambio de sexo? Sí, pues. Pero el que manda el sexo registral. El primero. ¿Y ese? ¿Se puede cambiar? Sí. Claro. ¿Eh? No. ¿Profesor? ¿Podría volver a cambiar, por favor? Para que no sé por qué no me cuadra mucho lo que estaba hablando del segundo párrafo con ser consecuencia de la negativa a establecer con el autor una relación de carácter sentimental o sexual, sí. Porque ella se niega y le dice no quiero salir contigo, hermano. Sí. Pero no la mata porque es mujer, sino que la mata porque no quiere salir con. Sí, claro, pero esa es una de las modalidades que reviste la razón de género de acuerdo al 390 TER. Sí. Se entiende que existe razón de género cuando se da esa circunstancia. Una es la hipótesis, pero que en el fondo radica, en el fondo es porque es mujer, porque no quiere hacer tener la relación conmigo, digamos. ¿Te das cuenta? No cumple con su rol de mujer, que es tener la relación sentimental conmigo. ¿Te das cuenta? Sí, eso. Ah, creo que yo la veía como que, claro, él la quería, la quería como mujer, pero como ella no lo quería a él, claro, la mató. Eso. Eso. Para que concurra el femicidio íntimo, perdón, el femicidio en razón de género se requiere un elemento subjetivo al eso. Esto es la actuación por razón o causa o motivo determinado, que es la evidente, digamos, motivación de discriminación, a que se refiere, ¿no es cierto?, la circunstancia quinta del 390. Lea, por favor, la circunstancia quinta nueva. Haberse cometido en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de manifestación, subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima, o motivada por una evidente intención de discriminación. Entonces, esta es como la fórmula general. La del número quinto opera como una cláusula general en relación a todas las otras cláusulas anteriores. Como si no cae en la cierra, claro, la que cierra exactamente la numeración. Si no caen las otras, las anteriores, podría caer en la del número 2. Analicemos brevemente en detalle estas circunstancias. Se considera entonces que existe razón de género cuando la muerte se provoca por la siguiente circunstancia. Ser consecuencia de la negativa establecer el autor de la razón de carácter sentimental, pues eso. ¿Qué pasa ahora si a la negativa o falta de consentimiento para mantener la relación sexual sigue el forzamiento de la voluntad de la víctima en la forma, ¿no es cierto?, de violencia sexual? También se comete femicidio según la circunstancia tercera. Dos, ser consecuencia de que la víctima ejerza y ejerció la prostitución u otra ocupación, oficio de carácter sexual. Esto es una expresión absoluta de un tema de discriminación. O sea, matar a una mujer porque ejerce o haya ejercido la prostitución o alguna forma de comercio. Nada más que eso. Nada más. Entra aquí, profesor, aquellas chicas que venden contenido sexual. Sí, pues, si lo venden, es una ocupación, oficio de carácter sexual. Las OnlyFans. Obviamente, aquí ese motivo tiene que ser acreditado y el lector debe conocer que la persona ejercía la prostitución u otra ocupación, oficio de carácter sexual. Haberse cometido el delito tras haber ejercido contra la víctima cualquiera forma de violencia sexual. Sin perjuicio del 372 bis. Aquí hay que tener cuidado. Aquí hay que tener cuidado. ¿Cuál es la hipótesis que nos pone la circunstancia tercera? Después de haber ejercido contra la víctima cualquier tipo de violencia sexual, se le da muerte a la mujer. Pero a menos que nos encontremos en la situación del 372 letra bis, el 372 bis. ¿Puedes leer el 372 bis, por favor? El que, con ocasión de violación, cometiere además homicidio en la persona de la víctima, será castigado con presidio perpetuo. Perfecto. Es decir, si la agresión de violencia sexual consiste en una violación y con motivo u ocasión de esa violación se mata a la mujer, en ese caso nos vamos al 372. Y el delito sería violación o femicidio con violación, o violación con femicidio. Se le aplica una pena gigante que tiene el 372 de la violación perpetuo a presidio perpetuo calificado. La violación, ¿cierto?, con femicidio. Eso es lo que se discutía con el tema de la chica en el sur, ¿cierto? Sí. Exactamente. Exactamente. Igual la pena se ve como súper alta. Es alta, altísima, con presidio perpetuo simple, pero calificado. Pero ahí está más llega generalmente, profe, porque circulando alega tanto la gente de que las penas son bajas. Pero ahí empiezan a jugar la atenuante, claro, todas esas cosas. Sí. Pero igual es altísima. ¿Pero qué define alto? ¿Qué que están dentro de la escala del 21 son las penas más altas que tiene el artículo 21. Leen el 21. La escala del artículo 21. ¿Cuáles son las penas más altas? Las penas que pueden imponerse con las reglas de código y sus diferentes clases son las que comprenden las siguientes: perpetuo calificado, presidio perpetuo, reclusión perpetua, presidio mayor. Ya, presidio perpetuo y presidio perpetuo calificado son las penas más altas que tienen el orden del código penal. Y el 372B, ¿por qué pena se castiga? Presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado. Son las penas más altas. O sea, si eso no es altísimo, ¿qué es lo que es? La relegación y la traslación del condenado a un punto de la República con obligación de vivir ahí. Lo vamos a relegar a la comuna de Putre. Ah, ¿que era como Punta Vez? ¿Con la República? No, a la comuna de Putre. No puede salir de Putre. Pues dentro de Putre está en libertad, pero no puede salir de la comuna de Putre. Eso se da con el tema de casas de familia, ¿cierto? ¿Te caes como casa de familia? Cuando demandan por pensión alimenticia y tienen que quedarse ciertos. No, esos son los arraigos, son las materias de. Cuatro, avancemos. Haberse realizado el homicidio, el femicidio en este caso, por motivo de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género de gallo. También nos encontramos frente a una causal claramente de carácter discriminatorio. Esta es la que supone dar muerte a la mujer únicamente por ser su identidad de género. Por ejemplo, ser la víctima transexual. Por manifestar una orientación de carácter sexual que el actual repruebe o discrimina. Por ejemplo, si ella se ha manifestado, ¿no es cierto?, como lesbiana, o LGTB, más, no, ya me perdí la cuenta de lo, de todas las letras, las siglas, LGTB, más, claro. O por la manifestación externa del género de la mujer, discriminación por su modo de hablar, de vestir, ¿no es cierto?, las modificaciones corporales que se haya practicado, porque tenía tatuaje, porque tenía piercing, formas de comportamiento, etc. Esto es muy importante. Como el sujeto activo es una mujer y se exige que la víctima sea objetivamente una mujer en el sentido registrado, no habrá femicidio del hombre travestido de mujer ni del transexual que no ha realizado el cambio registrado. El cambio registral es el que manda. ¿Ya? Si no se ha producido el cambio registral, ¿no es cierto?, el homicidio será calificado simple, más la agravante del artículo del 12 número 21 que acabamos de. Profesor, ¿y en el caso que haya iniciado la tramitación? No, pues está. ¿Todavía? No, está cambiándose registralmente o no está cambiándose. Y quinto, haberse cometido, ¿no es cierto?, en cualquier tipo de situación en la que se dé circunstancia de manifiesta subordinación por las relaciones desiguales de poder entre la agresora y la víctima o motivada por una evidente intención de discriminación. ¿Cuáles son las relaciones desiguales de poder? Por ejemplo, la que existe en ámbito laboral, jefe y la empleada, ¿cierto?, educacional, la alumna, el profesor, la alumna, ¿no es cierto?, el decano, ¿cierto? Y las asociaciones que en tales relaciones tienen lugar. ¿Cuál es el ámbito subjetivo de esta causal o de esta circunstancia? Es el aprovechamiento o abuso de esta situación para cometer el delito. Justamente el autor, el hombre, abusa de esa circunstancia, esa relación desigual de poder, justamente para cometer el delito. Lo que se puede expresar en su empleo para hacer que la víctima se presente en el lugar de los hechos, de otro modo, facilitar la comisión del delito a partir de esta posición. Para asegurar el golpe, ¿qué es lo que hago? A mi empleada la cito a que venga a la oficina a las 3 de la mañana, cuando ya no haya nadie. Y me aprovecho de esa situación de poder donde mi empleada tiene que venir, porque si no la ha hecho. ¿Está bien? El abuso de la situación de luego, hay unas normas especiales sobre circunstancias modificatorias de responsabilidad penal para el delito de homicidio en los artículos 394 y 395. y hay que hacer algunas precisiones. Dado que el carácter discriminatorio es inherente a la figura del homicidio, luego no podemos aplicar femicidio más la agravante del 1221. ¿Por qué? Porque tienen el mismo fundamento, ¿cierto? Me explico. Si el hombre mata a la mujer motivado por una evidente intención de discriminación, comete femicidio, no podríamos aplicarle ahora, además, otra el 1221 que acabamos de leer, porque es con fundamento ese mismo, non bis in idem. Y además que la ley establece expresamente otras agravantes específicas que son aplicables y operan en la determinación de la ley. ¿Cuáles son estas agravantes? O sea, agravan las figuras de femicidio, son agravantes especiales del femicidio. Encontrarse la víctima embarazada. Debe acreditarse el hecho de que la víctima se encontraba embarazada al momento de cometerse el delito, o que este era notorio el embarazo, o le constaba al autor. Si el autor no sabía del embarazo, no va a operar que está grabado. Ser la víctima una niña o un adolescente menor de 18 años de edad, una mujer adulta mayor o una mujer en situación de discapacidad, en los términos de la ley 20.422, también agrava el femicidio. Ejecutarlo en presencia de ascendientes o descendientes de la víctima. Esta es una expresión, una especificación de la agravante genética de la ignominia, del 12 número 9. Por tanto, si la consideramos en este delito como agravante especial, no podríamos considerar además la agravante genética del 12 número 9 porque había un disimulo. Ejecutarlo en contexto de violencia física o psicológica habitual del hecho contra la víctima también es un agravante especial. Es decir, que basta, no es necesario que exista una sentencia condenatoria por el delito de maltrato habitual que dice la ley de violencia extramarital. Basta que exista habitualidad en actos de maltrato para la mujer y ya nos encontraríamos dentro de esta circunstancia agravante. Al menos un acto anterior, ¿no es cierto?, de violencia física o psicológica del hechor contra la. Y la regla especial aplicaba en las atenuantes del 390-15, en el delito de femicidio, el juez no puede aplicar la circunstancia atenuante de responsabilidad penal del 11 número 5. ¿Puedes leer el 11.5, por favor? Son circunstancias atenuantes, número 5. La lograr por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación. Ya. Esa circunstancia adelante no se puede invocar en el delito de femicidio. ¿Y cuál es la razón? Excluir, desde luego, celos y expresiones propias del machismo que permitan dar una atenuación de la fe. Por ejemplo, el sentimiento del marido ofendido por el adulterio de su mujer o el del que la maltrata con severidad, insolencia y disculpación por su hija no podría aplicarse en estos casos. En estos fallos de la Corte Copiapó en 2000 y la Corte de Santiago en 53, estas cortes estimaron procedente dicha atenuante en estos casos. Si el marido la mataba ofendido por el adulterio, en este caso, cometía en esa época por homicidio, pero tenía el atenuante del 11 número. Si la mataba, ¿no es cierto?, por la ebriedad, insolencia y disculpación por su hijo, en ese caso también se estimaba que había esta circunstancia del 11.5 concurrida. Obrar por estímulos tan poderosos. O sea, la atenuante sí, aplicaba. La aplicaba. Ahora, la razón de ser de esta norma que estamos estudiando es justamente que esas atenuantes, como se aplicaba en este caso, no vuelvan a ser aplicadas en el futuro. O al menos en cuanto a hechos similares que las puedan constituir. Bien, preguntas, dudas en relación al femicidio. Les puedo decir que este es un delito que lleva relativamente poco tiempo en nuestra legislación, son 2 años. Entonces, muchas de las cosas que acabamos de ver, falta que sean desarrolladas por la jurisprudencia. O sea, hay cosas que van a seguir siendo desarrolladas por la doctrina, la jurisprudencia, los conceptos de convivencia, de relaciones sexuales, relaciones de pareja, de carácter sexual, sentimental, no sé. ¿Cuántas veces, habitualidad, ocasional? ¿Ya? Así que hay que estar atentos a lo que va a ser la jurisprudencia de este tipo de delitos. La doctrina, que frecuencia no creo, pero ¿puesto alguien ha escrito sobre el caso de que una mujer machista, por ejemplo, mate a una mujer por encontrarse, por ejemplo, que era de prostitución? Solo por el hecho de... No comete el femicidio, puede cometer homicidio simple calificado más el agravante del 12, no del 12-21. Sí, pero no, porque en definitiva estamos protegiendo lo mismo. Sí, pero ojo, sí, pero... Claro, pero sí, pero espérate. Sí, pues, sí, pues el hombre, claro, pero aquí lo que pasa, sí, pero ojo, pero acuérdate lo que comenzamos a ver, la problemática aquí que introdujo o la fenomenología cultural nuestra, lamentable, introdujo esta figura, no es el maltrato de mujeres contra mujeres, es el maltrato de hombres y la violencia extrema, homicida, de hombres contra mujeres. Eso es lo que persigue. Para lo otro están los tipos generales del Código Penal, ¿no? Con eso es suficiente. O sea, matar a una mujer porque no quiso tener una relación de pareja conmigo. O matar a una mujer porque... Ya no quiso seguir conmigo. Y si no estás conmigo, no estás con nadie. Claro. Por eso te mato. Para que no estés con nadie más. Ya que no vas a estar conmigo... Ya que no va a estar conmigo, no puede estar conmigo, no quiere estar conmigo, no va a estar con nadie más y te mato. Y eso es común, o sea, lamentablemente común. ¿Ya? Entonces, eso es justamente lo que se quiere evitar que ocurra. Y ese es el fenómeno que aborda este tipo de homicidio. ¿Cierto? Claro, la violencia de mujeres contra mujeres claramente hay, pero no es un problema que sea necesario abordarlo a través de una tipología especial. Todavía bastan las reglas generales del código. Los tipos penales de homicidio simple, homicidio calificado, más la agravante del 12-21 eventualmente. Por lo tanto, igual existe el tema del femicidio, que es femicidio frustrado. Sí, femicidio frustrado, claro. Porque es un delito de resultado, tiene que producirse la muerte de la mujer. O el femicidio tentado también. También existe. ¿Ya? Y esto todo muy ligado, obviamente, con la violencia intrafamiliar, con la ley de violencia intrafamiliar. Bien, para irnos, el último delito de los derechos contra la red, el más simple. Pero si al final del día todo te lo voy a preguntar. Pero no tan encima, creo que tenemos tantas pruebas. Bueno, pero. Bueno, bienvenido a Derecho. Bienvenido a Derecho. El infanticidio. 394. 394. Comete el infanticidio el padre, la madre y los demás ascendientes legítimos o ilegítimos que dentro de las 48 horas después del infarto matan al hijo o descendiente y serán penados. Ah, espera, no me interesa. Cometen infanticidio el padre, la madre o los demás ascendientes legítimos o ilegítimos y dentro de las 48 horas después del parto matan al hijo o descendiente. Debería decir que esta es una figura privilegiada en cuanto a las penas, tanto en relación al parricidio como en relación al homicidio. Por eso el legislador le da un tratamiento diferenciado, porque tiene un tratamiento penal más benigno, es un tipo más, menos grave que el parricidio. Si no existiera esta norma, el padre o la madre que matan al hijo descendiente dentro de las 48 horas comete parricidio. Sería la figura típica de parricidio. ¿Sí o no? ¿Lo acabamos de ver, no? Claro. Es una figura típica de parricidio. Lea esto en el mundo. Lee, por favor, Nelson, ¿cierto? Sí, este no. El que conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, o cualquiera de sus otros ascendientes, o descendientes, o a quien ha sido con cónyuge o conviviente. Pero al hijo, maten al hijo. Padre o madre, que entre los 48 después del parto, maten al hijo. Esta figura, esta conducta, si no estuviera el 394, sería típica de parricidio. Pero el legislador la saca del parricidio y la trae del 394. Y le da un trato más benigno en cuanto a pena. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Aquí entra en juego otro problema. Porque la relación. Otro trastorno psicológico de la mujer. Que es el la depresión postparto. Ah, desde el punto de vista de la mujer. ¿Han escuchado hablar de la depresión postparto? Sí. Bueno, en general la doctrina a nivel incluso internacional abogan porque esta figura sea suprimida. Ya lo hizo el Código Penal Español del 95 y también lo ha hecho el Código Penal Alemán. ¿No es cierto? Y algunos ven aquí una especie de contradicción con el derecho a la vida que establece la Constitución aún vigente, la edición número 1 y 2 de la Carta Fundamental. Porque únicamente el legislador disvalora, o sea, le otorga cierto un mayor disvalor al hecho, cuando se le da muerte al hijo o descendiente, al recién parido, como dice la doctrina, ¿no? En la medida en que esa muerte se produzca antes de las 48 horas siguientes al parto. ¿Cuál es el problema que subyace en esta figura? Como les decía, la realidad del efecto del síndrome postparto. El síndrome o la depresión postparto, ¿no es cierto? Esta situación en la cual, ¿no es cierto?, algunas mujeres, no todas obviamente, caen, ¿no es cierto?, en virtud de la cual, ¿no es cierto?, entran en una profunda situación de depresión una vez que han dado luz, o han parido, ¿no es cierto?, como se le quiera llamar, ¿no es cierto? Y a raíz de eso generan, ¿no es cierto?, producto de esta alteración, ¿no es cierto?, provocan la muerte de su hijo. Y el insuficiente tratamiento que puede tener en cuanto a penología. Ahora, lo que sí están de acuerdo, la mayoría, es que si el fundamento está dado de esta figura en el trastorno postparto que sufre la mujer, entonces mantengámoslo únicamente respecto a la madre, eliminemos al padre o los demás ascendientes legítimos o ilegítimos, mantengámoslo únicamente respecto de la madre. Por eso ha sido tan criticada esta figura, porque a pesar de fundarse en la depresión postparto, todavía sigue incluyendo al padre. El padre, que yo fui padre, yo soy padre, digamos. ¿Qué depresión postparto puede tener el padre? ¿Cierto? Si no ha sufrido, digamos, o no ha pasado por el proceso, ¿no es cierto?, del embarazo y demás. La suegra, la abuela, el abuelo, ¿ya?, el bisabuelo o la bisabuela. Claro, porque si fue pensada, digamos, en la situación de la madre, ya está bien. Sí, es entendible, pero respecto a lo otro. No, porque ahí hay un disvalor de la vida. Claro, aquí hay una situación, claro. Sí. Exactamente, ahí viene la idea de mantener esta norma. Por último, mantengámosla únicamente respecto de la mujer y los otros parientes que no están afectados psíquicamente con eso, no, ahora no lo sacamos, ¿no? Y ellos seguirán siendo parecidas. Claro. Claro. Se trata, como les dije, de una figura especial y privilegiada del parricidio. puesto que todo infanticidio es un parricidio también. Pero no todo parricidio puede calificarse de infanticidio. También se aplica preferentemente respecto del homicidio planificado. Porque en el fondo, dar muerte a una criatura de 48 horas, ¿no es cierto? De alguna otra manera pudiese ser alevoso, obrar a traición o sobre seguro, que es una de las calificantes del homicidio. ¿Se acuerdan del homicidio planificado? Entonces, en este caso, con una regla expresa, que no esté comprendido el artículo 43, hay una regla expresa del homicidio calificado, que castiga como autor de carnicidio, en la medida que no se encuentran comprendidos de los artículos 390, etcétera, etcétera. Y ahí está el parricidio. Entonces, por tanto, también se aplica como una manera preferente el infanticidio en relación al homicidio calificado. Y es privilegiada también respecto del homicidio, en cuanto a la pena. Tampoco sería posible encontrar o considerar el hecho como un femicidio si se trata de una guagua, una mujer sí, una guagua, porque pareciera ser que no coincide ninguna de las circunstancias, ninguna de las hipótesis de lo que acabamos de ver, o sea, en términos generales podría coincidir con esta y en el caso que el papá, por ejemplo, matara porque nació niña por género. Tampoco es el caso del 390 que duda eso. En este caso seguiría siendo preferente la figura del infanticidio, pero con la agravante. Entonces ahí se aplicaría el procedimiento. Sigue siendo preferente el infanticidio, pero con la agravante. Sujetos activos de este delito solo pueden ser el padre, la madre y los demás ascendientes de la hija, sean matrimoniales legítimos o no. Pero no se aplica a los parientes por afinidad de la hija. Es decir, yo estoy embarazada y estoy emparejada no con el padre de mi hijo y él mata a mi bebé, no constituye infanticidio porque no es el padre. Y ascendente. ¿Cómo sería parricidio? Homicidio simple. Sería homicidio simple. ¿Cómo sería parricidio? Ojo, no, podría ser calificado. Podría ser calificado por la alevosía. Pero no parricidio ni infanticidio. Va tan lindo el certamen. ¿Ah? Profesor, no está ahí pésimo. ¿Pero por qué? ¿Pero cómo? No creía que somos pobres. ¿Pero cómo se da por vencida Fabiola antes de la guerra? ¿Ah? ¿Antes de dar la pelea? ¿Cómo es eso? Ah, mire la polera. Soy fuerte, soy mujer. Ah, no, me la regalaron, me la puse. Soy fuerte, soy mujer. Mire, ya se está. Y ya se está echando a morir una semana antes de la prueba. Todavía falta el fin de semana. No crea que somos. No creas que soy porra. Pero si yo no digo eso. Yo no he dicho eso. Yo lo único que digo es que va a estar bonito el. Sujeto pasivo, ¿quién es? La víctima tiene que ser una criatura con vida autónoma, ¿no es cierto? Aunque no se haya producido la separación de la madre. ¿Se acuerdan que el problema que vimos la primera clase respecto de estos delitos? Cordón umbilical. Claro, que puede estar parida, pero no cortado en el. Basta aquí que tenga una vida autónoma de la madre, aun cuando no esté separada completamente de su vida. Y además. Eso para el caso cuando alumnan en el campo, por ejemplo. Sí, menos, pero. Pero siempre. Con menos 40, 48 horas de vida. Si 48 horas y un minuto ya. Claro. Volvemos al parecer. ¿Qué dijo la Corte Suprema en 2008? El sujeto activo se trata de un recién nacido y hasta las 48 horas después del parto. Entendido como después de su nacimiento, esto es la adquisición de vida autónoma. La función respiratoria y circulatoria estén separadas de las de su Por lo tanto, la muerte de la criatura durante el parto no va a ser infanticidio, va a ser aborto. ¿Ya? Si se produce antes que adquiera vida autónoma. Así que ahí está el límite entre el aborto y el infanticidio. Si tiene o no vida autónoma. Nuevamente la pregunta a propósito de la conducta. ¿Puede cometerse infanticidio por omisión? Por la misma razón del parricidio. Aquí con mayor razón aparece que la posición de garante está fundada justamente en esa relación de parentesco. Por lo tanto, habría ahí un nombris intimo. Pero aquí surge un problema. Como el infanticidio es una figura privilegiada en relación al homicidio, resultaría el absurdo de que la conducta activa del homicidio se sancionase con mayor pena que la pasiva. Es decir, la conducta activa se sancionase con mayor pena que la pasiva. La pasiva, de alguna otra manera, sería únicamente respecto a un homicidio simple, no un parricidio. En este caso, ¿no es cierto? La conducta activa, perdón, la conducta activa, sí, y la conducta pasiva, desde el punto de vista, tendría de alguna u otra manera un tratamiento más bello. Aquí hay un tema, en realidad son difíciles las hipótesis de la solución, y en general está este argumento, digamos, de que había también vulneración del no bis. Entonces no aplica. Claro, en general no se aplicaría el infanticidio. Por omisión. Profesor, yo conocí un caso, por ejemplo, donde aplicaría que le da muerte, o sea, muere el bebé porque estaba durmiendo con los papás y lo aplastan un día y muere el bebé en su ocasión, antes de las 48 horas. ¿Qué sería? ¿Qué? ¿Qué es lo que es? ¿Ah? Depende. No, depende. ¿Y si yo sé que tengo mal dormir? Y aprovecho de eso para matar a la guagua. Igual es complejo porque el bebé tampoco se entrega a los padres antes de las 48 horas. ¿Cómo que no? Pero en el hospital, no. ¿Le pasa la guagua para no duerme la parte? Pero después de las 48 horas es cuando se entrega. ¿Y si yo aprovecho el mal dormir para causarle la muerte a la guagua? No siempre puede ser una figura culposa. Bien, criterios jurisprudenciales. Respecto. Corte de Concepción en el año 39. Parir a una criatura en un pozo séptico y no rescatarla de ahí, bien puede ser visto como una acción infanticida positiva, es decir, por acción, pues nada hay impedencia de lanzarle ese pozo una vez parido. No hay ni una. O sea, ¿cuál sería la omisión? Que cayó la. Se parió el término de la culpa, se parió la criatura en un pozo séptico y cayó al pozo séptico. ¿Cuál fue la omisión de la madre? No rescatarlo. Entonces ahí dice la Corte de Concepción, dijo, mire, hay más que una omisión, hay una verdadera conducta activa, porque eso en nada se diferencia al hecho de que haya nacido y la lanzan al pozo séptico la misma madre. ¿Ya? Hipótesis de abandono. Cuando se deja la criatura recién nacida expuesta en un camino rural, no hay infanticidio, sino que es un delito especial, 347 del Código Penal. ¿Puedes leer? 347. Si el abandono se hiciere por los padres legítimos o ilegítimos o por personas que tuvieron al niño bajo su cuidado, la pena será de recibir a menor grado máximo. Cuando el que lo abandona reside a menos de 5 kilómetros de un pueblo o lugar que hubiere casa de expósito y reside a menor en su grado de llevar a los demás puestos. Ya, o sea, eso se llama el abandono de niños. Culpabilidad. si bien es cierto, si leemos el 394, este tipo penal no exige el conocimiento de la relación que lo liga con los autores a la víctima, parece ser que ese conocimiento tiene que estar presente. El sujeto tiene que saber que se trata del hijo o descendiente, ¿no es cierto? Y que está, tiene este dato, ¿cierto?, importante de 48 horas. Como el parricidio admite dolo eventual, de acuerdo al profesor Hernando Ramírez, como el parricidio admite dolo eventual y culpa respecto al resultado mortal, entonces no habría inconveniente en que también pueda tener cabida aquí el dolo eventual y la imprudencia. Muchas veces se da el título justamente la imprudencia, como el caso de la muerte por el mal dormir, ¿no es cierto?, de la guagua, será justamente el título de imprudencia a propósito de imprudencia. Participación. Tiene los mismos problemas de participación que vimos a propósito del parricidio. El intranos o los extranos, ¿cierto? Pero como es una figura privilegiada respecto del parricidio, parece ser conveniente para el extranos que se le aplique este tipo más que el del homicidio simple, el homicidio calificado. Claro. La pena es menor. O sea, cómplice A. El que colabora con la madre para que ésta le cause la muerte a su baba antes de las 48 horas. La madre por infanticidio, pena así. ¿Y yo cómplice de qué? De parricidio, pena así. ¿Voy a llevar más pena que la de la madre? Entonces parece ser conveniente que en este caso a mí se me aplique la comunicabilidad, ¿cierto? Y de alguna otra manera yo sea castigado como cómplice de infanticidio cuando no tenga el parentesco con la víctima antes que el homicidio simple, el homicidio calificado, ¿cierto? Eventualmente. Perdón, homicidio calificado. Se pierde absolutamente el sentido, ¿no es cierto?, de este privilegio. ¿Y qué absurdo caeríamos de seguir una tesis contraria? La madre que paga a su empleada para que mate al recién nacido, le vamos a imponer una pena mayor que la resultante de si ella da muerte a ese hijo con sus propias manos y solo le paga a la empleada para que colabore en esa labor. ¿Pena mayor hasta qué punto? ¡Ay! La diferencia entre homicidio, entre el infanticidio y el homicidio calificado. Arte. Tampoco parece justo hacer responder al extraño como autor de homicidio siempre calificado, pues no resulta racional hacer efectivo el privilegio del infanticidio que tiene un deber especial de cuidado. O sea, vamos a privilegiar a la madre que tiene especial deber de cuidado con esa guagua, la vamos a beneficiar, y yo que no tengo ningún deber con esa guagua, que soy el extraño, me van a castigar a mí como si fuera autor de homicidio, ¿sí?, o de homicidio calificado. Entonces, por todas estas razones que derivan en estas cuestiones absurdas o resultados más o menos injustos, es que en general, por ejemplo, José Carrillo Mor es de la tesis de que la figura del infanticidio tiene que extenderse también al extraño para que pueda operar como lo que es, la figura primera. Bien, y con eso terminamos la materia. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Pataleos? Las penas no las va a preguntar. Ahora, sí me interesa, por ejemplo, que manejen las penas, no al dedo, pero sí me interesa que sepan que el homicidio calificado tiene más pena que el homicidio simple, que el parricidio tiene más pena que el homicidio calificado que el homicidio simple, que el femicidio, ¿no es cierto?, puede tener más pena que el parricidio, que el infanticidio tiene menos pena que todo. La que tiene menos pena de todos los que más o menos tengan una visión de escala de gravedad de estos delitos en relación a las penas. ¿Ya? Eso me interesa, más que la pena en concreto. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Ya? Terminamos, pues. Estudien. Los principios, las teorías, ¿qué pasa? ¿La materia todo? ¿Todo? Ya, estudiar penal sin teoría. Sí, no, pero... Los noto asustados, ¿qué pasa? ¿Pero por qué? Que lo que pasa es que la... ¿Están en tercero? La profesora del semestre pasaba era maravillosa, hermosa, todo. Pero no... ¡Ay, yo no! No era... ¡Era mi primero! No. ¡Puso bueno! ¡Fabiola! Menos 10, ¿no? No, lo que pasa es que no, quizás no era... Es que es distinto, porque sus clases son más como al hueso. ¿Cómo lo puedes saber eso? No sé, como se nota que es más exigente. No he tenido ni una evaluación. No, ahora se nota, profe. Pero no hemos tenido ni una evaluación y ya me. Eso es estigmatización. Eso es un fenómeno que se llama el labeling. Y no, a lo mejor no le tomamos tanto peso a la materia pasada. Entonces ahora vamos a tener que estudiar lo de la pasada y ahora.